Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar y entrar lleno al programa del día de hoy. No sin antes repetirte, como lo hacemos cada programa, la gema del día de hoy. La gema que tenemos para ti está en el libro del conflicto de los siglos, en la página 706, en palabras de nuestra hermanita Elena G. de White. Esta gema dice así: presencian esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyeron en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Conflicto de los siglos, página 706. Esto es, hablándolo acerca, mi querido amigo, del encuentro de los dos Adanes, como lo conocemos regularmente dentro de nuestra iglesia. Adán, el que cayó en pecado y por culpa de la humanidad completa, y Adán, el que nos rescató, que fue Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario, llamado así el encuentro de los dos Adanes, mi querido amigo, donde también nosotros ojalá y podamos encontrarnos con Cristo Jesús en el cielo y ver esta grandiosa reunión de estos dos personajes bíblicos. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, el creador del universo y el creado por primera vez, que fue Adán, cuando en aquel entonces fue que estuvo en el huerto del Edén. Y una gran reunión que tal vez todos podríamos encontrarnos allí y volver a ver todas esas situaciones, mi querido amigo y hermano. Y bueno, como ayer te habíamos platicado, estuvimos hablando acerca de lo que fue la música que es influenciada por la nueva era y su influencia, la música New Age y su influencia. Así fue titulado el programa del día de ayer, y tocamos acerca de los Beatles, cómo los Beatles estaban en contra del cristianismo. También vimos acerca de las tonalidades, mi querido amigo, que de alguna manera no te das cuenta, pero están dentro de toda la música que escuchas. Tonalidades bajas que no son descriptibles para el oído humano, pero para el cerebro sí. Y en la repetición constante de estas tonalidades logran entonces de alguna forma ayudar a la mente para que se pueda encontrar con aquellos espíritus que se comunican con aquellos que escriben las canciones, o que se comunican con la humanidad simplemente siendo espíritus. Y ya sabes quiénes son esos espíritus. Bueno, ayer hablábamos también acerca de que los Beatles, ellos habían comenzado lo que ahora conocemos como lo nefasto, lo que hablaremos el día de hoy acerca de la música de Lucifer, en este caso, el rock satánico, en este caso, las semillas del satanismo empezados precisamente por un canto impregnado y en la letra llamado el Yellow Submarine. Muchos de nosotros alguna vez escuchamos este canto titulado El Submarino Amarillo de los Beatles. Y en este tipo de álbum, este llamado El Álbum Blanco del Diablo, así lo llamaron, estaba este canto titulado Yellow Submarine, en el cual había sido inspirado a través de la droga LSD, ya que allí, mi amigo, esta droga era de color amarillo. Y así fue como ellos empezaron a escribir. Dentro de toda esta música se habla acerca del satanismo, más bien de la adoración al enemigo de Dios, y también tiene ciertas influencias, tonalidades que se vuelven repetitivas y que provocan que tu mismo, de alguna forma, tu cuerpo reaccione a esas tonalidades y al rato estés moviendo tu pie, de alguna manera, aceptando todas estas cosas, mi amigo, mi hermano. Y bueno, viendo acerca de todas estas cosas tan terribles que estábamos platicando el día de hoy, ya adentrándonos de lleno, es que debemos de darnos cuenta que no es de extrañar, mi querido amigo, que todo esto surgiera a través de los Beatles, cuando ellos mismos rechazaban el cristianismo y se alejaban y decían que Dios no existía, que ellos no eran el anticristo, pero sí eran anticristos. No querían saber nada de Jesús, tampoco del Papa ni de las religiones, y mejor instruían a que adoráramos a una nueva energía. Una nueva energía que sea la parte a la cual nosotros no podamos canalizar con ellos y así tener un espíritu más tranquilo y hacer nuestra propia voluntad. Uno de los grupos que surgieron a partir de este tipo de canciones, de esta música, y que abiertamente entonces hicieron, porque los Beatles abiertamente no adoraron a Lucifer, lo hicieron a través de sus cantos sin que nosotros nos diéramos cuentas. En el caso... después de esto hubo ya algunos que abrieron, que abiertamente adoraron al enemigo de Dios, y fue el caso del grupo Los Kiss. Si algunos lo hemos visto, lo llegamos a escuchar, Kiss eran cuatro integrantes que se vestían de negro, terriblemente deformados, se pintaban la cara de color blanco y en uno de los ojos tenía cada uno una figura diferente. Uno de ellos era una estrella, algún otro era muy conocido porque sacaba la lengua mucho. En fin, mis amigos, ellos... Kiss, el verdadero significado de estas cuatro letras es caballeros al servicio de Satanás. Así de fácil, mi querido amigo. En otras palabras, eran niños que eran servicio de Lucifer, que era lo que ellos decían. Y nosotros no nos damos cuenta el verdadero significado de estas letras. Había otros grupos, como era el Anticristo, Muerte de Cristo, como lo habíamos dicho, los Rolling Stone, que eran las piedras rodantes, pero refiriéndose a Cristo Jesús también. Y otro que era la perversión sexual. Todos mis amigos y hermanos eran gente que de alguna u otra manera provocaba la adoración al enemigo. Y de allí comenzó la explotación en la música alabanza a él. Esto se orillaba para que ellos provocaran a los jóvenes de aquella época a tomar el alcohol, a drogarse, a rebelarse a sus padres y a hacer su propia voluntad y disfrutar los placeres de la vida. A partir de esta época y el comienzo de todo este tipo de músicos, los jóvenes empezaron a rebelarse cuando antes de ella no se rebelaban y aceptaban la voluntad de sus padres, y de alguna manera la moralidad era buena y aceptable ante todos. Pero después del comienzo de los Beatles y algunos otros grupos, y después de estos grupos ya abiertamente satánicos, todo comenzó a cambiar, no tanto por la letra y aquellos que escuchaban los cantos, sino por las tonalidades influenciantes que hablaban acerca de la nueva era y la negación de Cristo, la negación de Dios, la negación de todas esas cosas que nosotros vemos a diario, tanto en los programas de televisión como en la radio y algunos otros medios de comunicación. Tampoco es de extrañarnos que algunos otros cantantes, como en el caso de Michael Jackson y Madonna, también tuvieran esta influencia. Si tú te recuerdas, mi amigo, mi hermano, Michael Jackson sacó una canción que se volvió muy famosa en los años 80. Ese canto fue aquel donde bailan diferentes tipos de monstruos. A partir de este tipo de cantos, muchos empezaron a bailar y a ver algo normal y sencillo, que lo malo era bueno, que el asunto de los monstruos y los espíritus no era tan malo como parecía si tú podrías bailarlo. Y luego, cuando aquellos que se iban en contra de este tipo de cantos y entonces protestaban en la sociedad, la mayoría de la gente decía: es que son extremistas cristianos, son extremistas de Dios que nada más quieren, no quieren dejar que gocen la vida. Por eso es que a partir de la música, y en el caso usando a este tipo de personas como fue Michael Jackson y Madonna, que predicaban a todas voces el asunto de la libertad, el libertinaje, el alcohol, las drogas, la seducción, la sexualidad, y que terminaron destruyendo a los jóvenes de aquella época, mis amigos y hermanos, todo esto de alguna forma destruyó la mente de los jóvenes porque escuchaban estos cantos y porque aquellas tonalidades que ellos no conocían ni percibían les modificaba la mente para poder aceptar todas estas ideas. Más que nada, la influencia no era para los jóvenes, digo para los adultos. Esta influencia o este tipo de tonalidades y música de la nueva era no era para influenciar a los adultos que ya estaban desarrollados. La mayoría de los cantos era inspiración para los jóvenes entre los 6, 7 años hasta los 18, donde el cerebro todavía es susceptible. Recordemos que el cerebro de un niño deja de aprender hasta los 12 años. Allí es donde tal vez fue donde más influenciaba, pero sigue de alguna manera aceptando las tonalidades o el tipo de música hasta los 18, 19 años. A partir de allí, mi querido amigo cambia la mentalidad y se cierra de alguna forma el cerebro para poder ya formar el ser humano que serás de adulto. Y ya para los que somos adultos, de alguna u otra manera, mis amigos, no nos afecta tanto, aunque sí se nos queda impregnado, pero no nos afecta de la misma manera que a los jóvenes. Por eso es que la música de Kiss, llamado Los Caballeros al Servicio de Lucifer, de alguna manera, mi amigo, mi hermano, era porque era para niños. Otra de las traducciones que precisamente se hace a este tipo de cantos es porque se refiere a los niños, el servicio a Lucifer, y ahí es donde atacaban a la mentalidad infantil. Abiertamente lo decían y los demás ni siquiera se daban cuenta. Si al contrario, se daban cuenta y no les importaba porque les daba ganancias, dinero, influencia sobre los demás y la gente los quería y los amaba y los adoraba. Por eso, en la época moderna, mi amigo, mi hermano, ya en nuestras épocas más cercanas, existen dos de las cantantes que hace en los años 80 también eran gran influencia para este tipo de música. Una de ellas es Thalía, que actualmente ya no canta, pero también tiene algún tipo de influencia en su música antigua. Otra de las cantantes que es reconocida hasta la actualidad y tiene gran influencia en la música latina es Gloria Trevi. Así es, mi querido amigo, Gloria Trevi también tenía influencia en la música, pero dos de los cantos de los músicos o de los cantantes más reconocidos en la época actual en la música latina es, y más que nada en varios países, no solamente en México, en América Latina, sino también en los Estados Unidos, es el caso de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, uno de los jóvenes cantantes que últimamente ha salido a ser más popular que muchos otros que hemos visto a través del internet. También se encuentra uno de los grandes cantantes que ustedes han escuchado y que ha interpretado música como La Vida Loca, donde se demuestra, mi querido amigo, la gran ventaja que te dice para que puedas adorar, sobre todo, al espiritismo. ¿Por qué? Si te das cuenta, en algunas de sus cantos menciona también a personajes, espíritus y sobre todo cosas de la nueva era, donde puedes adorar a alguna fuerza cósmica que te pueda ayudar a sentirte bien. Aparte de que ya sabemos que él se volvió gay. Creo que muchos de ustedes ya saben a quién me refiero. Ricky Martin, una de las influencias más grandes y poderosas en todo el ámbito latino. Y no solamente de América Latina, sino también de Europa. En todo el mundo la música de Ricky Martin ha sido una influencia grande entre los jóvenes. Y seguramente allí mismo también vemos la influencia de la nueva era, mi querido hermano. Muchos de lo que escuchan no quieren saber de Dios, simplemente por la forma de predicar en él. Una es gay, otra tiene hijos sin tener esposa. Otra de la influencia de este hombre es acerca de el tipo de música que canta. La Vida Loca, hay otras donde nos habla de espiritismo, al igual que otra cantante que ya conocemos nosotros, que es de Colombia, una música que todos ustedes ya conocemos, mi querida amiga, ella es Shakira. Si tú analizas cada uno de estos cantantes que han sido tan populares en nuestra era moderna, todos ellos, mis amigos y hermanos, hablan de algo espiritista. de espíritus que se comunican con ellos, de personas que son que ya murieron pero vuelven a la vida, de adorar a una fuerza cósmica, de la brujería, en fin, mis amigos y hermanos, y siempre haciendo lo que es. Si tú lees, escuchas, te darás cuenta, mi querido amigo, si estudias cada uno de estos cantos, de cuánto la nueva era ha estado inmiscuida hasta la época actual. Es claro, lo vemos claramente en los cantos, pero nos hacemos de la vista gorda, por así decirlo. No queremos aceptarlo. Aún nuestros propios jóvenes dentro de la iglesia lo escuchan y lo llevan de alguna forma a las iglesias, escuchándolo en su iPod, en su celular o en algunos otros reproductores, y nosotros sin darnos cuenta, escuchando música que tal vez no le van a beneficiar, al contrario, lo van a distraer de las cosas celestiales. Es algo que nosotros tal vez no nos damos cuenta de la gran influencia entre los jóvenes en todo este tipo de cosas, mis amigos. Por eso es importante mencionar este efecto trastornador de la melodía que tienen este tipo de cantos. No solo en su mensaje, que en algunos casos gritan, en otros son ritmos nada más, otros ritmos tranquilos, otros ritmos más abiertos, y lo dominan de alguna forma unos... algunos le llaman el ritmo beat o beat, como se lee beat. Este tipo de música es más escandalosa y se influencia más en la música rockera. Pero esta música rockera también ya influencia la música, como ya te mencionamos, de Shakira y de Ricky Martin, de Enrique Iglesias, en fin, mis amigos y hermanos, de Gloria Trevi y algunos otros cantantes que hemos escuchado últimamente en nuestros medios. Hay muchos otros que podríamos mencionar, pero a grandes rasgos vemos los que realmente pueden ser más influenciados a nuestro alrededor. Todo este ritmo, al igual que el ritmo de alguna forma maniática, suave, suave mencionado ya, fue desarrollado matemáticamente, mi querido amigo, matemáticamente, por un excitante sistema de nervios. Este sistema nervioso es, como ya te mencionamos, llamado beat o beat. Dependiendo de la intensidad del sonido, es que el oyente puede llevar estos a un delirio, a una histeria, a una tranquilidad y a una concentración, pero no en Dios, sino en una meditación de alguien que está en un espíritu alejado. Ahí es donde tú llevas, no viéndote que te eleve a Dios, sino al contrario, que te aleje de Dios y pienses en una fuerza positiva o negativa. También, como te decimos, todo ese tipo de música te lleva al delirio o a la histeria por las tonalidades. Ayer uno de nuestros hermanos nos preguntaba acerca de los ritmos y las tonalidades. Te invito, mi amigo, que leas esta parte, que busques acerca del beat. Así se escribe, B de burro, E-A-T, beat, y te darás cuenta de la intensidad de ese sonido. Ahí te va a decir cómo este tipo de música destruye el cerebro y de alguna manera tiene influencia aún en la música pop. Por eso es intencionalmente, mi querido amigo, que este tipo de música reaccione con una histeria colectiva cuando están en un tipo de antros, un trimpo de discos de música donde son ejecutados niveles imperceptibles para el oído humano. Algunos les gusta y lo bailan así normal, como les digo, la música de Ricky Martin, de Shakira, de Enrique Iglesias, de estos músicos en español que nosotros conocemos en la gran mayoría de nuestros oyentes. O sonidos que estimulan el cerebro en una sustancia que conduce a reacciones semejantes a lo que produce la droga, mi amigo, mi hermano. Así es, la droga reproduce una forma de actividad en el cerebro que tú no te imaginas, y la música hace lo mismo. Por eso la nueva era ha intentado de alguna forma impregnar este tipo de tonalidades para distraer el cerebro humano, alejarlo de la mente hacia Dios a través de las diferentes tonalidades. Es por eso, mis amigos, que los doctores Daniels, Bernadette, Scubin expusieron una realidad relacionada con la neurofisiología de la música, donde revelan que los ritmos para los que la batería provee generalmente la percusión básica reproducen respuestas mensurables en el sistema muscular del cuerpo, los patrones de ondas cerebrales y los niveles hormonales. Así es, mi querido amigo, los ritmos de la batería y de algunos otros como el teclado y las cosas electrónicas que son producidos a través de las computadoras o algún otro instrumento digital genera una percusión básica que produce respuestas muy tenues en el sistema muscular de nuestro cuerpo. Y los patrones de onda musical que no logramos percibir a simple oído, por así decirlo, en el cerebro, provocan que los niveles hormonales se disparen. Y así para nosotros sea fácil escuchar este tipo de alabanzas, no a Dios, sino al enemigo de Dios. Por eso, mis amigos, es importante que nosotros encontremos la diferencia entre una y otra cosa. También, cómo se sincroniza la percusión, el control muscular del cuerpo junto con el cerebro, la percusión básica, la actividad misma de las ondas cerebrales que se alinean con el ritmo que se genera y diversas hormonas que se disparan a escuchar cierto tipo de músicas. Muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es posible que las mujeres cuando están en un antro o en una disco se dejen disparar o se dejen alborotar por las hormonas y al final se entreguen a los placeres mundanales destruyendo su propia vida y su propio cuerpo? ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es que ellas no se dan cuenta? Simple y sencillamente, mi amigo, estando en un antro y escuchando este tipo de música que disparan las hormonas y la sexualidad, se liberan, mis amigos y hermanos, en el cuerpo humano, sobre todo en el de las mujeres. Se libera la sincronización fisiológica con el ritmo y esto da como resultado entonces lo que ya se ha documentado a través de mucho tiempo en la humanidad. Diversas investigaciones han dado fe de todo esto que te estamos diciendo, de cómo las hormonas se disparan cuando escuchan cierto tipo de música electrónica y entonces te incitan a poder tener relaciones sexuales o a tomar alcohol o a fumar o a drogarte y terminar como ya hemos visto, cuando bailan, cuando hacen cierto tipo de cosas en un antro o en un baile. Respuestas que nosotros no entendemos. Una de ellas es las respuestas gamas, que son imperceptibles para el oído, pero que controlan el cuerpo. Todos los sujetos que se han hecho o que han hecho experimentos a través de estas tonalidades han reaccionado, mi querido amigo, al ritmo que excede de 3 a 4 percusiones por segundo. Aproximadamente un ritmo que excede la velocidad de la pulsación media del corazón. En otras palabras, es más fuerte que cómo el corazón palpita, es cuando tú no te das cuenta de este ritmo. Como te digo, el ritmo excede de 3 a 4 percusiones por segundo, más rápido que cómo pulsa el corazón. Hay varias cosas que nosotros debemos de comprender y entender, y te digo, si tienes alguna duda, busco los estudios acerca de los doctores Daniel y Bernadette Scubig, que ellos expusieron este tipo de tema de cómo la música estridente, sobre todo el rock, pero también la música pop y todo este tipo de instrumentos perjudican al cerebro humano y provocan que entonces nuestros jóvenes caigan en las drogas, en el alcohol, en la sexualidad, sobre todo y sobre todo en las mujeres. Ellas no se dan cuenta, pero son influenciadas a través de la música. Pero mi amigo, la música de la nueva era, claro, todo esto es porque la nueva era está metida en estas tonalidades, y ellos lo que empezaron esta forma de trabajo en los años 60 con los Beatles y algunos otros tipos de música y cantantes. Vamos a escuchar una alabanza. Este canto se titula El Faro, interpretado por el grupo Heritage Singers en español. Hay un faro en la montaña, su luz alumbra el mar. Cuando yo perdido estoy, su luz me da, y esa luz que grandes barcos ya no pasan por aquel lugar, así que de nada sirve que esté allí. Entonces mi mente vuela a aquella noche oscura y tormentosa, cuando justo vi aquella luz. Sí, era la luz de aquel viejo faro que está en la montaña. Bueno, para ir yendo de nuevo a ir finalizando el programa, pero sobre todo la información que tenemos contigo es extenso, mi querido amigo, pero también es importante saber ciertos detalles que a veces nosotros no entendemos cómo llegan a suceder. Como también hemos dicho hace un rato, hablando acerca de los sensores y el tipo de música que se escucha, déjame decirte que hay mucha evidencia considerable de que todo este tipo de música influencia el cerebro. cuando la percusión genera niveles altos de excitación, debido al ritmo y al alto volumen de cada música que escuchamos, mi querido amigo, el impacto en nuestros oídos, en el auditivo, es tan tremendo que el cerebro se pone en un estado de tensión. Así es, se pone tenso cuando se escucha una música a todo volumen. Todo para forzar entonces los niveles de actividad y conseguir una situación que el cuerpo hace que se llama homeostasis. Homeostasis es una actividad que el cuerpo hace en el cerebro, donde se libera ciertas cosas naturales del cuerpo. ¿Por qué te mencionamos esto? Bueno, porque todo esto provoca naturalmente químicos en nuestro cuerpo que son similares a las drogas, como es la morfina. Así es, la morfina. La morfina es una droga que se usa para resucitar a algunos que ya están muriendo o que es difícil levantarlos. Perdón, o que tienen algún problema, mi querido amigo, se les usa la morfina para mitigar los dolores, porque eso los calma. Bueno, la música a alto volumen y determinado tipo de música también te provoca eso en el cuerpo humano. Por eso es importante darnos cuenta cómo hay música que incita a la sexualidad, que tiene estimulación sensorial en el cuerpo, que libera varias sustancias químicas que provoca que tú hagas actividades de acuerdo a la música que escuches. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta qué tipo de música escuchan nuestros jóvenes. No es accidental que todos los músicos seculares, mis amigos, sepan de esta vinculación y entonces ellos provoquen la música misma que ellos quieren. ¿Cómo es que Ricky Martin llega a tener tanto éxito? Bueno, porque aquellos que están detrás de él haciendo la música saben lo que las tonalidades hacen y entonces provocan que ellos también se acerquen a este tipo de cosas. Que ellos hagan lo que ellos quieren y compren sus discos. Es lo que más les importa. Ganar dinero, dinero y más dinero. Por eso, muchas veces, mis queridos amigos, tendemos a pensar en lo básico que somos nosotros. Que es lo que tenemos nosotros. Que es el tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista. Canales que están separados y que no se perciben a simple vista, pero cada uno de ellos envía un mensaje al cerebro para hacer un tratamiento diferente y que al final te llegan a tocar en la misma forma o la misma situación. El caso es que la música de tonalidades de la nueva era usa o hace canales que unen al tacto, al gusto, al oído, al olfato y a la vista en un solo canal en el cerebro. Al lograr este tipo de cosas, provoca que entonces el cerebro sea estimulado y entonces entiende el mensaje que le está enviando a través de estas tonalidades. Así es como el cerebro o la memoria entonces se convierte en algo que ellos desean. En otras palabras, si tú deseas o si los cantantes desean que adoren o que se alejen de Cristo, lo harán. Así de sencillo, porque esas tonalidades para eso son hechas. Por eso se ha llegado a la conclusión o se ha descubierto a través de los estudios que esta música o determinado tipo de música, pop, rock o salsa o otras baladas que se han escuchado a través de la historia de la humanidad, ha llegado a perjudicar la destreza del lenguaje de la persona solamente por escuchar la música. Pierde la destreza del lenguaje, la capacidad de la memoria. O sea, la capacidad que tienes para poder guardar en tu memoria se pierde al escuchar cierto tipo de música. También la madurez emocional. Muchos de los adultos que siguen siendo niños es porque su madurez emocional se perdió al escuchar cierto tipo de música. Sobre todo la música pop. La música que le canta al amor de pareja entre matrimonios, pero sobre todo entre el noviazgo. Por eso, al escuchar continuamente música romántica de diferentes épocas, provoca que la madurez emocional no se desarrolle en el cerebro, y pueden llegar a tener 80, 90 años siendo siempre jóvenes, o sintiéndose más jóvenes en lugar de darse cuenta de que ya son gente adulta. La madurez emocional se pierde por el tipo de música que se usa o que se escucha, y también por la constancia en que los escuchan. En otras palabras, aquel que escuchó hace años música romántica pero no lo escucha desde hace varios años, es probable que la madurez emocional llegue a su vida. Pero si es constante y nunca ha dejado de escuchar esta música, nunca va a madurar hasta la época actual, cuando ya sean adultos. Actualmente, mis amigos, hemos visto diferentes estudios y documentos que deploran el declive de la moralidad humana, precisamente por la capacidad de los estudios que han hecho las diferentes universidades. Han observado cómo los jóvenes en la actualidad han bajado en diferentes ámbitos, claro, no todos, porque hay muchos que sí han logrado sus objetivos y convertirse en grandes líderes en la humanidad, pero hay muchos otros que podrían haber llegado lejos, pero se van en declive su vida, simplemente por escuchar este tipo de músicas que la orillan para drogarse, para fumar, para tomar, para tener constante sexualidad, que para ellos es muy importante tener sexo antes de salir de la universidad, porque si sales virgen es algo muy malo. Es algo que la misma música te incita a hacer. Materiales, mis amigos, materiales y cosas que tú no te das cuenta que tienes en tu casa, o que tienes en tu trabajo, o que tienes en el camino a tu trabajo, que tienes en la escuela, que no te das cuenta que destruye tu cerebro, de alguna manera distorsiona el cerebro humano en pocas porciones, y a la larga te va a destruir completamente, te va a alejar de lo que realmente debes de hacer. Por eso debemos de tener una vida social, un significado que nos aleje, que nos controle y que nos acerque a Cristo Jesús, relacionado con nuestras propias metas futuras. Cada uno de los cantos de las canciones probablemente perjudica para que tú no cumplas tus metas al futuro. Siempre y cuando te distraes de ese tipo de cosas cuando escuchas este tipo de canciones. Por eso es importante que lleguemos a la conclusión de cuán perjudicial son ciertos tipos de cantos, que descubramos que la nueva era, en medio de todas estas tonalidades, ha influenciado un sinfín de cosas para que tú y yo nos alejemos de estudiar la palabra de Dios principalmente, y sobre todo pensar que Dios no existe, creer que si existe Dios está en todos lados, y que tal vez es una energía positiva que todos debemos de tener. Te voy a invitar, me acompañes a escuchar la siguiente alabanza, que se titula Mi Paz, en medio del cual estaremos haciendo la oración final para finalizar el programa del día de hoy. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayudas a poder ver de qué forma la música nos influencia para distraernos de tus principios. Vemos de qué forma la moralidad ha destruido este mundo a través de la música. Se ha acabado, Señor, la forma en que debemos de nosotros adorarte a ti, simplemente escuchando música que no alaba tu nombre. Muchas personas usan este tipo de medios, Señor, para alejarnos de ti. para olvidarnos que tú estás con nosotros, que estás allá en los cielos dispuesto a dar a tu Hijo para que muriera por nosotros, y no que te encuentres en cualquier cosa, oh Padre, no que eres una energía positiva que está en todas las cosas, que solamente es cosa de pedir. Gracias, Padre, porque la Biblia nos habla claramente de quién eres, cómo eres y cuál es tu plan para la humanidad. Solo es cosa que nos vayamos a buscarte a través de tu bendita palabra. Acompáñanos en esta mañana, Señor. Guíanos, sánanos de este mal espíritu que nosotros tenemos o que se nos acerca cada mañana. Y que en esta mañana, Señor, nos levantemos regocijados para servirte a ti, nuestro único Dios verdadero, al que siempre, siempre debemos de alabar. Acompáñanos en el resto de este día, guía a cada uno de los oyentes, dales tu amor y misericordia, y Señor, sé con cada uno de ellos. Te lo suplicamos, no por algún mérito, sino en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos, que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana. Que el mundo no entiende.